12:31 minutos, vamos a seguir hablándoles de la Semana Santa Obriqueña. Nos hemos centrado principalmente en la jornada de hoy, la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que es la que va a tener lugar en la jornada de hoy, miércoles santo. Pero además también hay que hablarles de las salidas que tendrán lugar el jueves y el viernes santo. Salida procesional de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella en la jornada de mañana jueves, salida procesional de Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores en la jornada del Viernes Santo. Y como hacíamos al principio con Sebastián Casilla, miramos al tiempo ahora para la salida del jueves y del viernes, y lo hacemos con el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, con Olegario García. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mirando al tiempo, parece que no dan tan malas perspectivas para el jueves. Jueves Santo, el viernes quizás sí que un poco más complicado, pero yo imagino que a vosotros se os ha quedado mejor cuerpo esta mañana cuando habéis visto el tiempo, ¿no? Pues sí, esta mañana hemos estado mirando las previsiones meteorológicas y por lo visto mañana a partir de las 7 de la tarde hay un se va a abrir un claro grandísimo por aquí, un claro grande, se ve en los mapas del tiempo y nos parece ser que nos va a dejar hacer nuestra estación de penitencia. Pues eso sin duda es algo bastante positivo, el hecho de que se pueda llevar a cabo con tranquilidad, ¿no? Porque claro, no es lo mismo estar pendiente del tiempo todos los años. Además, durante estos dos últimos años la cosa no ha sido muy buena para la hermandad y para la salida procesional en especial, ¿no?, del Nazareno. Y bueno, pues ya toca, ¿verdad? Sí, ya toca. Yo creo que este año deberíamos desearnos a la calle, como debe de ser, y yo creo que si las perspectivas por lo pronto son buenas, esperemos que se cumplan más perspectivas y podamos hacer nuestra estación de penitencia. Porque recordemos, el año pasado no pudo procesionar el Jueves Santo, ¿verdad? El año pasado no, ni el anterior tampoco. Ni el anterior, o sea, dos años sin salir. Dos años consecutivos, y yo creo que podríamos ya este año no dejen que las nubes que podamos salir a la calle, por fin. Y bueno, hay que estar todavía pendiente, ¿no? Porque esto siempre cambia, a lo mejor de un día para otro, con la primavera y demás, una estación meteorológica muy inestable, no se sabe, pero en principio sí que parece que el Jueves Santo vamos a poder tener tranquilamente esa salida procesional del Nazareno y de Nuestra Señora de la Estrella. Todo preparado, enseguida lo vamos a ver, porque Juan Carlos está marchando desde la parroquia hasta la ermita del Jesús. Por cierto, que pueden ver en las redes sociales, especialmente en Facebook, las imágenes que estamos colocando, no solo de la parroquia, también incluso nos están enviando nuestros oyentes imágenes del San Antonio con la imagen precisamente del Santo Cristo Yacente. Y bueno, pues pueden seguir ahí por imágenes cómo se está preparando las salidas procesionales en Ubrique. Nos centramos en la del Nazareno, la del jueves, Olegario, si te parece. Todo preparado, porque vosotros lo tenéis que dejar también todo preparado para mañana, ¿verdad? Sí, mañana se tiene que quedar todo preparado ya para el viernes también, y hoy se está preparando para que quede todo en perfectas condiciones. Mañana por la mañana, que estará las puertas de la ermita, estarán abiertas a las 10 de la mañana. Esta mañana, desde las 8 de la mañana, hay un equipo de personas allí en la ermita de Jesús que están poniendo todas las flores, están son los florales, toda la candelería preparando, dando el último toque y acondicionando la iglesia, que después de estos días de trabajo está todo por medio y está para que se quede ya perfectamente adecuado para que la gente pueda hacer su visita allí sin ninguna dificultad. Porque en el Jesús tenemos al Nazareno, tenemos a la Estrella y tenemos también a Nuestra Señora de los Dolores. También están las tres imágenes allí, porque la Virgen de los Dolores sale de la ermita de nuestro Padre Nazareno, saldrá sobre las 8:30 el Viernes Santo. ¿Y están las tres imágenes preparadas o qué se está haciendo ahora? ¿Qué se está preparando? Se está preparando. Ahora mismo están las dos imágenes que salen mañana, está Nuestra Señora de la Estrella y nuestro Padre Nazareno, están todas las que están haciendo el estorno floral y dando el último retoque. La Virgen de los Dolores está preparada solamente para el estorno floral, que se le pondrá el por la mañana, se le terminará de poner todo lo que reste de flores, pero lo demás se va a quedar también esta noche perfectamente preparado, se va a todos los últimos retoques del paso, los últimos retoques que haya que darle por el vestido a la imagen de la Señora de los Dolores, se va a quedar a falta de poner la flor. Bueno, pues podríamos precisamente comenzar por aquí, ¿no? Ya que está comentando que se está preparando lo que toda esa ornamentación floral en torno a los pasos de Nazareno y la Virgen de la Estrella, ¿qué es lo que lleva? O esto es un poco todavía no se sabe, todavía se está preparando. No, se puede saber, está poniéndole clavel rojo a Nazareno, está haciendo un monte precioso de clavel rojo. Y la Virgen de la Estrella, ahora mismo no te puedo decir qué clase de flor es aquella. O una flor de un color como violeta o morado, no sé, otro color, es que no sé la flor que es. Ahora cuando ellos, si vais sí, sí, oportunidad sí. Y a Jesús, ya le explicarán los que están encargados, pero yo que están allí le dirán qué clase de flor es y cómo son los flores que lleva. Bueno, pues ya nuestro compañero Juan Carlos se encargará de describirnos lo que, bueno, pues es el exorno floral de la Nuestra Señora de la Estrella, perdón, y también del Nazareno en particular. Novedades de este año para la salida procesional del jueves, la principal, el recorrido, ¿verdad? Porque, bueno, aquí había dudas si se iba a poder coger por la calle El Agua o no. Al final parece que sí, nos lo comentaba ayer el responsable de tráfico, Víctor Chávez, y bueno, pues esa era la principal duda, ¿no? El tema del recorrido. La principal duda era esta, si estaba condicionado, porque terminaba, lógicamente, no va a estar, la calle no va a estar completamente terminado el pavimento, pero se va a condicionar a la gentileza y el gran esfuerzo que están haciendo el Ayuntamiento de Ubrique y los trabajadores que están ahora mismo en la calle Agua, para tratar de acondicionar perfectamente para que puedan pasar los pasos de la hermandad de nuestro Padre de Nazareno, que son los que van a pasar por esta calle, y se va a poder hacer ese recorrido, porque es que de otra forma nos resultaba como imposible y no sabíamos ya la ruta alternativa que podíamos coger. No había mucho donde elegir, porque la calle de atrás, la calle de San Pedro, es muy dificultosa para los pasos mayormente por el paso de la Estrella, con los varales, y que hacer tan pendiente la calle esta, se podían incluso doblar o partir y podíamos formar un mayor trastorno que si cogiéramos por otro sitio. Así que era muy difícil una ruta alternativa, y ya estuvimos hablando en el ayuntamiento y ellos han hecho un gran esfuerzo para que esté la calle perfectamente acondicionada para poder pasar. No va a estar terminada, lógicamente, y también quiero decirle a la gente que el que vaya a acompañar a la procesión de nuestro Padre Nazareno en la noche del Jueves Santo, que tengan mucho cuidado al pasar por la calle, que no está terminada, que está todavía a medio terminar, está solamente acondicionada para poder pasar, que tengan mucho cuidado por donde se pisa, que pasen por las aceras si pueden hacer, porque las aceras sí están terminadas completamente. Y eso, un llamamiento desde la hermandad también, es que tengan todo el cuidado posible al pasar por esta calle, que no vayamos a tener ninguna caída, ninguna herida ni nada de esto, que podamos hacer la actuación de penitencia como se debe hacer, y todo el mundo que vaya más alerta, un poco más alerta en esta calle. O sea, especial precaución sobre todo para tema penitente y personas que vayan acompañando. Claro, porque es una calle que todavía está en obra, no se ha concluido definitivamente, y bueno, pues al pasar por allí hay que extremar las precauciones, una calle además pendiente, complicado el paso, personas mayores también, y si no se encuentra en buen estado, pues esto sí que hay que advertirlo, ¿no? De hecho, se advierte por parte del ayuntamiento, la policía local, también lo advertís vosotros desde la hermandad, así que mucha precaución simplemente. Claro, si van acompañando la gente, los nazarenos que van acompañando en la estación de penitencia, antes de salir le daremos las recomendaciones pertinentes de la prudencia al transcurrir por la calle Agua. La gente que nos quiere acompañar, que siempre va mucha gente detrás acompañando, también es un llamamiento desde aquí, que tengan mucho cuidado al pasar por esta calle, que no está acondicionado todo totalmente ni está terminada, que puede tener algunos sitios que están en malas condiciones y pueden tener un traspié o una caída, cualquier cosa, que vayan más atentos. ¿Y cómo se la van a apañar los costaleros? Porque claro, los costaleros realizan los ensayos, los de los diferentes pasos de la hermandad del Nazareno también, y en este caso por aquí yo creo que no han podido ensayar, obviamente, ¿no? No, nunca hemos subido hasta aquí, hasta la plaza, para ensayar. Esos ensayos solemos hacerlo por los alrededores de la ermita de Jesús. Sí. Por ahí sí se puede pasar. Esto es una cosa que está prevista en los recorridos y se va a poder pasar perfectamente. No creo que haya ningún problema para pasar por ahí. De todas formas, los capataces de los pasos van a dar una vuelta esta tarde a ver en qué condiciones se encuentra aquello y ver las dificultades que haya, donde tienen que estar más atentos, donde tienen que mandar algo, alguna maniobra para poder sortear algún obstáculo, que yo creo que van, los obstáculos que puedan quedar serán los mínimos. Por mínimo, solamente alguna alcantarilla que quede un poco elevado del suelo, pero poco más. Yo creo que se pasará bien por allí. No está perfectamente plano, pero yo creo que se podrá pasar, al igual que hace unos cuantos años se pasó por la calle Toledo, que estaba levantada, estaba en obras también, y se hizo se le echó una capa de sus bases para que pudieran pasar las cofradías. Y se hizo también el recorrido sin ninguna dificultad, un poco de cuidado por aquel sitio, pero un poco más. Bueno, pues tomar las precauciones para las personas que vayan acompañando a la procesión, penitente, y en este caso difícil tarea para los costaleros que van a tener que pasar por esta vía, por la calle Agua, tanto el jueves como el Viernes Santo. Vamos con más asuntos, ¿no?, relacionados con lo que es la salida procesional, en este caso del jueves, en la que nos estamos centrando. Quería preguntarte, bueno, pues por detalle, ¿no?, el número de penitentes que va a acompañar tanto a Nazareno como a Nuestra Señora de la Estrella, cómo vamos a poder verla. Ya hemos hablado del exorno floral, bueno, pues el resto en cuanto si hay alguna novedad, indumentaria y demás, y el acompañamiento musical, en definitiva, lo que son los detalles de esa estación de penitencia. Sí, este año la hermandad va a estrenar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, va a estrenar una túnica morada que estuvo puesta durante el besapié, una túnica morada con uno bordada también, que la ha sido donada por un devoto de esta imagen. Es el estreno que tenemos más importante y creo que es el único que hay. También una novedad que todas las velas que va a sacar la hermandad a la calle van con el logotipo del Año de la Fe para conmemorar este año que llevamos penitente. Pues hay más que el año pasado, el número ha crecido, creo que van cerca de 400 y algo entre los dos pasos este año, entre los dos pasos y también las mujeres que van a acompañarnos de mantilla, que creo que va cerca de 40, las que están previsto que salgan, por la cantidad de gente que iba a retirar las papeletas de sitio. Y el acompañamiento musical, pues será como en años anteriores, la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos acompañará en el Paso de Cristo, y la banda municipal de Ubrique, que la acompañará a la Santísima Virgen de la Estrella. La banda de música, ¿no? Sí, la banda municipal de música. La banda de música acompaña a la Virgen de la Estrella y lo que siempre se ha conocido como la banda de corneta y tambores, que en realidad se llama la agrupación, me decía, musical, nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿no? Sí, la banda es que se ha convertido en agrupación musical de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la antigua banda de corneta y tambores. Claro. Esto para el jueves, en el caso del viernes, por ejemplo. El caso del viernes, pues... Porque los penitentes son los mismos, ¿verdad? No, penitentes varían, porque la devoción de algunos es por una imagen o por otra, que ve que están más cansados, y muchos niños, mucha gente menores se cansa porque terminan a muy tarde y no hacen los dos recorridos, pero que va también bastante, ha crecido también el número de acompañantes de cuerpo de nazarenos que van a acompañar el Viernes Santo al Santísimo Cristo Yacente, a Nuestra Señora de los Dolores, que va a ser un número alrededor de los 200, por ahí va a mandar más o menos el cuerpo nazareno que van a acompañar a los pasos. Aproximadamente, ¿no? Eso para el Viernes Santo. Y la compañía musical será también la agrupación musical de nuestro Padre Jesús Nazareno, delante con el Cristo, y detrás irá la agrupación musical ubriqueña que acompañará a la Virgen de los Dolores. En este caso, bueno, pues participa la banda municipal de música el jueves santo, el viernes la agrupación musical ubriqueña, y en los dos días, pues como decía, esa banda, esa agrupación musical, nuestro Padre Jesús Nazareno acompañando al Nazareno y al Santo Cristo Yacente. Eso en cuanto al acompañamiento musical, en el caso de las dos salidas procesionales, por ejemplo, decías antes que ahora se está preparando especialmente Nazareno y Virgen de la Estrella, que es la que va a realizar su estación de penitencia mañana jueves, pero para el viernes también se tendrá que preparar, no sé si mañana, Virgen de los Dolores y Santo Cristo Adyacente. Nos han enviado alguna fotografía del Santo Entierro que aparece sin ornamentación floral ninguna, porque claro, todavía no está preparado. Claro. No, está en medio de allí de la ermita de San Antonio. Estuvieron este fin de semana, han estado haciendo trabajos de limpieza y de preparación y de puesto el Cristo en su paso, y la ornamentación floral pues se deja para mañana, el viernes por la mañana, que se encargan los priostes ya de ponerle el toda la flor y dejarlo ya en perfectas condiciones para hacer la salida, igual que la Virgen de los Dolores, que está preparada esta noche, se quedará a falta de poner el exorno floral para la salida del viernes. Y luego, bueno, pues en cuanto a lo que es la salida procesional del Viernes Santo, sí que el tiempo aquí no es tan bueno, lo que se espera para la jornada del Viernes Santo, y esto pues hay que esperar, ¿verdad? No se puede precipitar uno a la hora de decir nada. Sí, no puede uno precipitarse ni decir va a estar bien, va a estar mal, porque esto va cambiando de un día a otro. No tenemos muy buenas previsiones para el viernes, pero toda la esperanza no vamos a perder, porque puede cambiar. Hemos estado viendo aquí que para el jueves nos daban una posibilidad de agua muy altísima, cerca de un 95% nos estaban dando hace un par de días, y para hoy, ahora mismo, están dando de las 6 de la tarde a 24 horas, están dando solamente una probabilidad de un 15%, que esto es prácticamente nada. Para el viernes sí, la probabilidad es alta, pero habrá que esperar a la evolución del tiempo, que en esta época del año el viento y las corrientes son caprichosas y puede haber un vendaval que se lleve las nubes, que se lleve por lo menos al medio del mar otro poquito y no deje hacer la salida. Bueno, en cualquier caso, sí que te pregunto lo mismo que le preguntaba antes a Sebastián Casilla, ¿no? El jueves santo está menos probable, lo más lógico es que haya salida procesional, no hay problema aquí en este caso, pero el viernes santo, ¿qué puede ocurrir? O sea, ¿tiene que llover mucho? ¿Se sale si no se llueve? ¿Se espera un tiempo? A ver, ¿de qué depende todo esto? Primero miraremos los partes meteorológicos y llamaremos al Consejo Jerez a ver qué últimos partes le tienen ellos, manejan ellos en respecto a la parte de aquí de la zona de la Sierra de Cádiz. Que nos lo ponen muy negro, pues no esperaremos y suspenderemos la salida. Que nos dan posibilidad de que la evolución vaya mejor, pues entonces sí, haremos un retraso de una hora o media hora, según lo que el tiempo que necesitemos para que las nubes desaparezcan o la borrasca pase o lo que fuera, y entonces se hará la salida procesional. De otra forma, no vamos a arriesgar a salir otra vez a la calle, como ya ha ocurrido otros años, que hemos tenido que salir corriendo otra vez para recogernos. Y solamente se quedarán los pasos en su sitio, las puertas estarán cerradas, haremos la estación de penitencia dentro, se habilitará para que todo aquel que vaya a acompañar pueda salir, y cuando ya todo el que quiera salir haya salido, se dejará el paso a la gente que está en la calle, que puedan entrar a visitar la ermita. Sí, porque yo recuerdo otros años, no sé si fue el año pasado o el anterior, que sí que cogió la lluvia en medio del recorrido, y la verdad que esto es un problema, ¿verdad? Es un verdadero problema, porque se queda muy deslucido y los penitentes corriendo de un lado para otro, queda aquello un poco feo. Y esperemos que no nos coja la calle y no nos pase otra vez, porque eso de tener que tapar la Virgen con un plástico, el Cristo con un plástico, es un poco antiestético, un poco que no nos gusta a ningún cofrade. Así que esperemos que la evolución del tiempo vaya mejor, como estamos viendo ahora mismo, que está un sol radiante saliendo se pueda ver esta noche también a la agrupación de nuestro Padre Jesús Cautivo y podamos salir todos a la calle y podamos disfrutar de una Semana Santa completa. Pues esperemos que así sea entonces. Te iba a preguntar yo por estrenos en cuanto a la salida procesional del Viernes Santo. porque por aquí algunos oyentes nos están llamando y están diciendo que digamos algo de tulipas y de sudario, y, sí, y así que nada, cuéntamelo porque más vale decirlo, ¿no? Para que se queden tranquilos. Sí, hombre, que están, que van a estrenar unas tulipas, los guardabrisas, una guardabrisa nuevos en el paso de Santo Entierro, que es un regalo que se han hecho por parte de unos costaleros. Y también se han donado un sudario nuevo también para el Santísimo Cristo Yacente en color morado, una preciosidad que se podrá ver en las calles, Dios mediante, en la funeraria procesional. Sudario morado que ha sido donado también, ¿no me decía? Sí, este es un donante anónimo que ha tenido la gentileza, la devoción de Santo Cristo Yacente y ha tenido bien donar un sudario nuevo para su protección, al igual que las tulipas y los remates de madera que tiene debajo en la tulipa. Se han hecho unos trabajos y son unos estrenos nuevos, unas reformas que se han hecho. Pues eso en cuanto también a los estrenos y novedades que ofrece la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, nuestro Padre Jesús Nazareno, de cara a la salida procesional del Viernes Santo. Yo ya es que me lío entre uno y otro. Pido disculpas, sí lío los nombres, pero a veces es complicado. Bueno, estábamos hablando, hemos comenzado, ¿no?, que lo más importante con el tema del recorrido, informando sobre todo de ese detalle en torno a la calle Agua, que finalmente sí que se va a poder transcurrir la salida procesional del jueves y viernes santo por allí. Podemos centrarnos ahora en los recorridos también, ¿no?, y comentarlo, salida, llegada, regreso, el itinerario que se va a marcar tanto para la salida del jueves y especialmente para la del viernes, que es un poco donde siempre hay mal lío, ¿no?, por aquello de que sale del San Antonio, el Santo Cristo Yacente, desde el Jesús sale la Virgen de los Dolores y se encuentra después a mitad del camino, y bueno, pues hay siempre un poco más de complicación. Vamos a centrarnos en ello, Legario, ahora. Sí, el Jueves Santo es el mismo ruido que se sigue haciendo habitualmente. Sábado de Jardín a las 9:30, cogerá la calle Jesús Nazareno, calle Jesús Toledo, la Trinidad, calle Botica, hasta llegar a la plaza del ayuntamiento, donde será estación de penitencia, y entrarán dentro a hacerle la estación de penitencia propiamente dicha ante el sagrario. Entrará primero la cruz de guía, todos los penitentes, después entrará el paso de Cristo y después el cuerpo nazareno de la estrella y la Virgen de la Estrella. Seguirá por la calle Agua, calle Plaza Colón, calle San Sebastián, Juan Ingeniero Juan Romero Carrasco, hasta llegar al jardín sobre las 2 de la mañana más o menos tiene prevista la entrada. Y el viernes, pues a las 7:30 tiene prevista la salida del Santísimo Cristo Yacente de la ermita de San Antonio, y el recorrido será por la calle Torres, Plaza de San Juan, calle Real, cogerá también la plaza del ayuntamiento, entrará dentro de la iglesia parroquial, la estación de penitencia ante el sagrario, y tomará después la calle Agua, calle Plaza Colón, calle San Sebastián, Ingeniero Romero Carrasco, y allí esperará a la Santísima Virgen de la Estrella en la confluencia de la calle Ingeniero Romero Carrasco con San Sebastián y la calle Palma. Esperará a la Virgen de la Estrella, que vendrá del jardín, que saldrá sobre más o menos a las 8:30, tiene prevista su salida. Allí se encontrarán los dos pasos y continuarán por la calle Magdalena, la calle Toledo, Plaza de la Trinidad, calle Botica, no, calle Botica no, perdón, Plaza de la Trinidad, calle Nevada, Torre, y allí se despedirá la Virgen de los Dolores, se despide del Santísimo Cristo Yacente, la ermita de San Antonio, y después sigue su recorrido sola por la Torre, Plaza de San Juan, calle Real, hasta llegar a la plaza, donde antes de quedar en su sitio, pues que tiene allí su sede canónica, pues hará también la estación de penitencia ante el sagrario. Es el recorrido en este caso del Viernes Santo, ¿verdad? Pues sí, el recorrido del Viernes Santo. Donde se encuentra en la zona, prácticamente a la altura de la calle Magdalena, ¿no? Es el encuentro. Sí, donde termina la calle San Sebastián empieza Romero Carrasco, y la calle La Palma, en el cruce aquel que hay, pues allí donde hacen el encuentro es de los dos pasos. Claro. Por cierto, que en torno a este asunto también lo comentábamos con anterioridad para la salida del Miércoles Santo, también lo mismo para Jueves y Viernes Santo. Recuerden que unas horas antes de las salidas procesionales, en torno a 3 horas antes aproximadamente o así, tienen que estar retirados los vehículos de las calles que se ven afectadas por esa salida procesional. Por ejemplo, el jueves, mañana, Jueves Santo, pues los coches se tienen que retirar de Calle Jesús Nazareno, de Toledo, Trinidad, Calle Boticano, porque no hay coches, la plaza, en la calle Agua tampoco hay coches, la plaza Colón sí, Calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco. De todas estas vías hay que retirar los coches que estén estacionados aproximadamente, bueno, pues en torno a 3 horas antes. La policía ya señaliza, ya avisa, pero este es el tiempo estimado porque en el caso de que no se retiren tienen que avisar a la grúa para poder quitarlo. Y luego, además también por otro lado, los cortes al tráfico que se producen debido a las diferentes estaciones de penitencia. En el caso, por ejemplo, del Jueves Santo, se corta la altura de la AIS, por ejemplo, momentos antes de la salida procesional, y bueno, se va restableciendo el tráfico conforme va pasando lo que es las imágenes, ¿no? Por esa calle, pasa por esta calle, sale otra vez el tráfico por aquí, se corta por otro. En fin, una tarea bastante complicada la que tiene también la policía. No sé si vosotros os percatáis de esto también, ¿no? Pues sí, es bastante complicado el trabajo que tienen para ir dándole paso y no tener mucho tiempo las calles de Ubrique con el tráfico cortado. Esto es un agradecimiento que le hacemos siempre desde nuestra hermandad a la policía que hace posible estos recorridos procesionales sin obstáculos de coche en la calle y cortando el tráfico y tratando de que todo transcurra en condiciones. Bueno, pues hay que dar también ese dato, ¿no?, en cuanto al tráfico y demás, que es importante y prestar especial atención a esa señalización que se hace por parte de la policía. Estábamos hablando de los recorridos y yo te quería preguntar también por los costaleros, porque bueno, antes hablábamos de ello y del trabajo importante que van a tener, sobre todo para subir, ¿no?, por la calle Agua. ¿Cuántos costaleros portan al Nazareno, por ejemplo, la procesión del jueves, ¿no?, al Nazareno y a la Virgen de la Estrella y después al Santo Cristo Yacente y a la Virgen de los Dolores? Costaleras en este caso, claro. Suelen ser más o menos la cantidad de gente que van y los pasos suelen ser más o menos por el mismo número. La Virgen de la Estrella, nuestro Padre Jesús Nazareno, lleva 27 costaleros cada uno, 28 costaleros cada uno. La Virgen de los Dolores lleva 24, igual que el Santísimo Cristo Yacente, lleva 24, más o menos es la misma proporción de costaleros. Van de reserva, van algunos para hacer relevo a los compañeros que vayan debajo, pero que portándolo en cada momento solamente van ese número de costaleros. Y a mí también me gusta siempre nombrar a los capataces que se encargan de... Ahí está, así que venga. Está en Santísimo Cristo Yacente, está Manuel Gómez Toro y José Antonio Borrar. En la Santísima Virgen de los Dolores va Isabel Domínguez y Isabel Sánchez. Y la Virgen de la Estrella, Tiro Jiménez y José Antonio Angulo. Y en el paso de nuestro Padre San Nazareno lleva Sebastián Zapata, que cumple su boda de plata con el llamador. Y voy a estar un poco ayudándole en lo que puedo. Que cumple 25 años entonces, ¿no? 25 años con el llamador de nuestro Padre San Nazareno, ininterrumpido. Y este año tiene su boda de plata con la procesión. Bueno, tú tienes que estar también por ahí, ¿no? No, yo voy detrás del paso desde que sale el nuevo paso que se hizo de nuestro Padre San Nazareno. Antes, cuando iba cargado por fuera, no había contraguía. He sido costalero, yo también he estado de costalero tuve unos cuantos años, del año 88 hasta el 99, 98, por ahí. Y igual que Sebastián Zapata estuvo de costalero antes que yo, desde los años 85, 84, 85, empezó el de costalero y, como bien dice, empezó bajándole la cruz al Nazareno. Cuando salía por la puerta, él se montaba el que la bajaba y continuó después, años después, ya aún llevando todavía el paso cargado por fuera, empezó de capataz y ha seguido su trayectoria ininterrumpidamente y este año cumple los 25 años. Por cierto, que estoy viendo por aquí en Facebook, en las redes sociales, en el Facebook de Radio Ubrique, una imagen muy bonita, ya desde la ermita del Jesús, donde se ve al Nazareno y a la Virgen de la Estrella, los dos pasos preparados. y bueno, están magníficos, ¿eh? Sí, están radiantes los dos. Anoche estuve dando los últimos toques y después tuvimos que entrar con unas cosas y se veían radiantes. Estaban radiantes los dos pasos a falta de las flores nada más. Estaba aquello espectacular, todo limpio, toda la candelería reluciente, las velas puestas una maravilla como han dejado los pasos. Y yo creo que después, a la noche, estarán ya totalmente preparados. No se va a poder abrir esta noche la puerta de la ermita antiguamente se hacía. Por eso quiero decir que va a estar preparado, pero no van a estar para que la gente lo pueda visitar, porque lógicamente vamos a ir a ver a la agrupación de nuestro padre subcautivo rescatado en su área profesional, y siempre solemos terminar los últimos toques de limpieza sobre las 9 y algo de la noche, el tiempo justo de cerrar. Se nos ha acoplado el sonido de manera muy bestia, pero bueno, pedimos disculpas a nuestros oyentes, yo me quedo un poco sorda, por cierto, pero que me está diciendo que se cierran las puertas porque obviamente, claro, las integrantes de la hermandad van a estar también con la salida profesional del cautivo esta noche. A la agrupación parroquial, como venimos haciendo desde que empezaron a salir el pequeño. Antiguamente, como no salía, pues siempre se quedaba un poco por la noche, ya terminado definitivo, se quedaban las puertas abiertas y había gente que incluso pasaban a visitar. Pero ya desde que empezaron a salir la agrupación, pues cuando terminamos, pues cerramos, porque no, a todos nos gusta, a los cofrades nos gusta ver las cofradías en la calle. Claro que sí. Bueno, pendiente en cuanto a lo que es ya no solo las salidas procesionales, que siempre nos centramos en esto, pero hay otras cosas más de la hermandad. Por ejemplo, nos recordaba al final también desde el cautivo Sebastián Casilla el tema de la campaña Danos la Lata, porque se sigue también recogiendo alimentos no perecederos para donarlos después a Cáritas. Las tres hermandades lo están haciendo, así que también se hace llamamiento, imagino, ¿no?, por parte de la hermandad de Nazareno originaria. Seguimos haciendo la campaña de la lata. Ahí te puede aportar, todo el que quiera aportar algo puede ir a la ermita de San Antonio, a la iglesia de nuestro padre Jesús, igual que a la parroquia y al convento. Pueden ir a hacer su donativo en alimentos no perecederos. Y nosotros, por lo que nos toca en la hermandad, pues hemos pedido a todo el que vaya a hacer estación de penitencia que, como limosna de salida, pues traiga un kilo de alimentos. En vez de, como en otros lugares se hace, que se hace una limosna de salida en dinero, en efectivo, pues nosotros no pedimos dinero en efectivo, pero sí que colaboren y traigan algo de alimento el que vaya a hacer la acompañar la noche del Jueves Santo y del Viernes Santo, cuando vayan a acompañarlo en el recorrido. Pues se queda también ese llamamiento. Y nos vamos a quedar aquí, Olegario. No sé si alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente. Tenemos lo de los pasos pequeñitos de por la mañana. Ajá, eso es el jueves por la mañana. El jueves por la mañana, que sobre las 11 de la mañana saldrán de la ermita de San Antonio y vendrán hasta la ermita de Jesús los dos pasos pequeñitos que están ya preparados con una imagen de un nazareno y un Cristo de la Expiración, que van a ser portados por un montón de niños, de jóvenes cofrades, con una banda de tambores que han organizado, y van a venir como culmen del curso de iniciación cofrade que hemos estado impartiendo durante estos martes de cuaresma. Y también a las 12 de la mañana pues tendrá lugar el encendido de la vela solidaria, que este año nos van a acompañar la Asociación Discovery, la que hemos invitado para el encendido de la vela. Estará puesta en el paso de la Virgen de la Estrella encendida todos los días hasta que se enciendan las demás. Estará solamente esa vela encendida en el paso de la Señora. Y a las 12 pues tenemos el Ángelus también, el rezo del Ángelus, que vendrá, será cantado, será interpretado por el coro de nuestra hermandad. Pues ahí quedan también todos esos datos en torno a los actos religiosos organizados por las hermandades y también los cultos que se van a desarrollar en nuestra localidad. Aquí nos vamos a quedar, Olegario García, agradeciéndote el que nos hayas atendido, porque vamos a seguir hablando de la salida del jueves y Viernes Santo, pero lo vamos a hacer ahora desde la mitad religiosa, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Olegario. Nada. Buenas tardes. Y lo dicho, nos marchamos en directo hasta la mitad de Jesús. Allí ya se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Panal. Juan Carlos, no sé si has podido averiguar el nombre de las flores que lleva este año Nuestra Señora de la Estrella. Pues espérate que ahora nos va a decir José Antonio Guerrero, que lo tengo por aquí, como integrante de la hermandad. Pues vamos a ofrecer algunos de esos detalles Por cierto, estamos en la puerta ahora mismo de la Ermita del Jesús. Había parado de